Daddy, Daddy, Daddy Yankee. Con el ritmo para todas las ladies. Los honrones. Daddy Yankee dice así para usted. ¿Qué? Yal, ¿qué quiere? Ella se quiere ver muy elegante y que la enamoren. Yal, tú diles que difícil a mí me pueden detener con Yankee, no pueden con. Ella me pide de eso, pero que